los maestros gritan ¡respeto a nuestros derechos! Los deudos de las víctimas de Nochistlán gritan ¡respeto a la justicia! Los guerrerenses gritan ¡respeto a la seguridad! Los padres de los normalistas desaparecidos gritan ¡respeto a la ley! Los mexicanos gritan ¡respeto a la transparencia! Los victimarios gritan ¡respeto a la impunidad!